¡Que se haga la luz en el escenario! ¡Buenas noches, Latinoamérica! ¡Buenas noches, Argentina! ¡Buenas noches, Buenos Aires! ¡Que se levanten las manos bien arriba para la grabación en vivo de la mano de Rey Producciones Artísticas y de BL en vivo para vos, Néstor! Buenos días, saludos con toda la gente presente. ¿Cómo te la va a darse las pibas de la vida? Esto es Néstor en Bloque y suena así, ¿eh? Che, bloque, tú, bloque, mucho igual.